Los años pasan, sí, la vida no. El mundo está ya hermoso alrededor. Si el corazón mortal me deja de latir, en ese instante hay quien saltó a vivir. Los años pasan, sí, el fuego no. El fuego volverá en los hijos del sol. Si el pecho se apagó por un soplo senil, el gran incendio acudirá en 100,000. Hay quien precisa una canción de amor, hay quien precisa un canto de amistad, hay quien precisa remontarse al sol para cantar la mayor libertad. Hay quien precisa una canción de paz, hay quien precisa el canto de un fusil, hay quien precisa una evidencia más para tener la razón de vivir. Los años pasan, sí, la vida no. El mundo está ya hermoso alrededor. Si el corazón mortal me deja de latir, en ese instante hay quien saltó a vivir. Los años pasan, sí, el fuego no. El fuego volverá en los hijos del sol. Si el pecho se apagó por un soplo senil, el gran incendio acudirá en 100,000. Hay quien precisa una canción de amor, hay quien precisa un canto de amistad, hay quien precisa remontarse al sol para cantar la mayor libertad. Hay quien precisa una canción de paz, hay quien precisa el canto de un fusil, hay quien precisa una evidencia más para tener la razón de vivir. Los años pasan, sí, lo bello está invitando a irlo a tomar. Si el sueño envejeció, fue triste para él, lo bello nunca más será real.